y usureros. El exalcalde de Nueva York, Giuliani, será el abogado del loco Trump en la trama rusa. Giuliani va a defender a Trump, acusado de haber sido favorecido por los rusos en la interna contra el Partido Demócrata. El gobierno no da marcha atrás con el tarifazo y lo que hace es financiar el aumento del gas en cuotas, pero con interés. Subterráneos aumentan a 11 pesos el mes próximo y en junio a 12 pesos con 50. Mientras tanto, no quieren que las paritarias suman más del 15% de aumento que además ofrecen y pagan en cuotas. Entre ellos, los docentes universitarios aceptaron lo que ofreció el Ministerio de Educación, el 15% en tres cuotas. Nueve minutos han pasado de la hora 8. La fuerte tormenta eléctrica con granizo en algunas zonas y con fuertes lluvias en la ciudad provocó inconvenientes, se cayeron postes, árboles también, y en el interior de la provincia de Buenos Aires se anegaron calles y también algunas de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico dependiente del Ministerio de Defensa, lloverá todo el día y mejorará por la noche. Hay atrasos en el ferrocarril San Martín y se va normalizando lentamente el Mitre, que tenía inconvenientes en los ramales eléctricos. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La AMIA y la DAIA acusaron a Carlos Menem y a Galeano por el encubrimiento de lo que ellos llaman la pista siria. Es decir, es notable porque supuestamente por un lado hay una pista siria, por otro lado hay los iraníes, por otro lado el Hezbollah. Es decir, van a la justicia olvidándose de Beraja, que estaba en una de las dos organizaciones que terminan de acusar en la justicia al expresidente de la nación. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El endeudador Luis Caputo sostuvo que hay que aprovechar para invertir en infraestructura con impacto social. Cuando dice hay que aprovechar, ¿sabe qué está diciendo? Hay que seguir endeudándose. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Un día como hoy, en 1925 nacía Marcelo Verbel en Plaza Huincul, provincia de Neuquén. Poeta, escritor, compositor y músico, falleció el 2 de abril de 2003 a los 77 años. Hijo de don Juan Verbel y María Teresa Arriagada, casado con Rosa Edith Rodríguez, tuvieron 4 hijos: Néstor Armando Verbel, Hugo Marcelo, Marité y Danté Gerardo. Fue uno de los poetas más influyentes de la región patagónica, compuso los himnos oficiales de la provincia de Neuquén, titulado Neuquén Trabumapú, y de su capital, Con regreso al ayer. Sus canciones han sido interpretadas por artistas reconocidos de toda la Argentina y se difundieron en gran parte de América. Verbel también ocupó funciones legislativas, siendo constitucional constituyente en la redacción de la constitución de esa provincia patagónica. Alguna vez dijo de sí mismo: mi política excelente y blanca, celeste y blanca, y mi patria son los mapuches. Padre de los integrantes del dúo de los hermanos Verbel, conformado primero por Néstor Armando Verbel, Gucci, y Hugo Marcelo, Chelito, y luego de la muerte de Gucci, por Chelito y Marité, logrando llevar su música tanto a escenarios nacionales como del extranjero. Marcelo nos dejó como legado numerosas obras musicales que le grabaron numerosos artistas de todo el mundo. Marcelo Verbel, un inmortal a través de sus bellas canciones. Y, por supuesto, sus hijos, los hermanos Verbel, nos traen de su padre, de la autoría de su padre, Lago Quillén. Lago Quillén, quiero volver a tus orillas a mojar mi alma otra vez. Como la espuma de las olas en las rocas volveré, solo y llorando dulce Quillén. Como la espuma de las olas en las rocas volveré, solo y llorando dulce Quillén. Tu soledad me ha de traer, torbellino del recuerdo ya lo sé, pero me llaman desde allí voces de antaño y yo iré a tu ribera dulce Quillén. Pero me llaman desde allí voces de antaño y yo iré a tu ribera dulce Quillén. Quiero mojar mi zamba en tus aguas profundas de cielo. Quiero seguir la senda, cruzar el bosque y subir al cerro. Junto a la nieve blanca virgen que te mira desde allí. Tú eres espejo, mi agua y seguro. Ayer tú me has de ver, pero el invierno por mis versos nevará, como el rocío que humedece la profunda soledad, ecos de entonces retornarán. Como el rocío que humedece la profunda soledad, ecos de entonces retornarán. Lago Quillén, agua de miel, fuerzas me atraen de tu eterna juventud. Cuando los soles del verano besen la tierra del sur, vendré en el viento mi lago azul. Cuando los soles del verano besen la tierra del sur, vendré en el viento mi lago azul. Quiero mojar mi zamba en tus aguas profundas de cielo. Quiero seguir la senda, cruzar el bosque y subir al cerro. Junto a la nieve blanca virgen que te mira desde allí. Tú eres espejo, mi agua. Como lo dijéramos en la campaña, queremos fortificar los lazos de amistad y comerciales entre Italia y la Argentina. USEI, una esperanza en marcha. Eugenio San Gregorio, diputado. 8 de la mañana, 17 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Quién está en línea? Nadie. Diego. Bueno, vamos a recordar, como me pediste hoy, a la señora Carmen Vallejos, que fallecía un día como hoy. Carmencita Vallejos, que fue una de las actrices cómicas más importantes de la Argentina, que se destacó en La Tuerca y en tantos programas cómicos argentinos, fue también la que le puso la voz a la actriz norteamericana Lucille Ball cuando en Canal 13 Proartel hacíamos el doblaje de Yo quiero a Lucy, y junto con este muchacho, el yerno de Biondi, con Díaz Lastra, hacían el doblaje de Lucy de Desi Arnaz en ese hermoso programa que duró tantos años en la televisión argentina. Casada con el querido Oscar Alemán, uno de los grandes músicos argentinos, sus hijas fueron Selva Alemán e India Alemán. En los últimos años estaba retirada y muy mal de salud, y estaba viviendo con su hija Selva Alemán y con su yerno Arturo Puig. Cuando falleció no hubo velatorio y la despidieron en la Chacarita, en una sencilla ceremonia donde estuvieron sus hijas, su yerno, sus nietos y el pequeño grupo familiar. La querida Carmencita Vallejos en el recuerdo. Miguel. Señor. Tengo en línea al señor Carlos Campolongo. ¿Qué decís, Carlos? Hola, buen día, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, vos. Disculpame la afonía, probaste. Pero no será por gritar goles, ¿no? Es que me encantaría poder gritar goles. Lo que pasa es que mi equipo últimamente viene bastante mal, ¿viste? Entonces, no sé, no tendría oportunidad de cantar goles. Pero a ver, Carlos, contémosle un poco a la gente, no las razones que ya hemos contado. Si me podés subir el retorno a Campolongo. Te decía que contémosle a la gente, no los motivos de la intervención, que eran sobrados, tanto en el orden nacional como en el orden de la ciudad, en el orden de la provincia, sino esa ansiedad que tenemos de que después de Menem Dualde y Cafiero de la Sota nunca más pudimos votar. De acuerdo a lo que charlaste con Barrio Nuevo en el comienzo de este trabajo nuevo que tienen todos, la voluntad es llamar a elecciones pronto, limpiar los padrones. ¿De qué forma lo van a hacer? ¿Cómo lo harían? Es muy interesante tu observación. Lo primero que me gustaría aclarar, Miguel, es que aquella famosa interna de 1988 entre Menem y Cafiero no fue para elegir autoridades. Desde que murió el general Perón, por voto directo de los afiliados, y sin amañamientos, no hubo nunca elección de las autoridades del movimiento justicialista. Es una buena aclaración, porque aquella vez elegimos fórmula presidencial con las autoridades que estaban en el partido. Exactamente. Después, el segundo punto que vos marcás, sí, está hablando de una carrera contra el reloj. Digamos, en ciertos momentos límites, siempre respetando la ley, entre el formalismo de hacer las cosas a la perfección y la urgencia frente a un gobierno devastador como es el gobierno encabezado por el presidente Macri, yo prefiero, esto es una opinión mía, trabajar por la alternativa que termine, y ahí voy a lo tuyo, que termine en una interna abierta con todos aquellos que se quieran postular y estén afiliados dentro del justicialismo. Y después veremos si se hace, según los resultados, un marco más amplio que tenga que ver con el frentismo tradicional del peronismo, que es una cosa totalmente distinta al denominado transversalismo. Acaba de decir algo que es central, ¿no? El primero y principal, que sería elección de autoridades, y tenés razón, en este momento, mirá, me viene a la cabeza cuando la blanca de Cafiero, la marrón de Luder, la azul de Hermiño, estaban por competir y tampoco compitieron en la provincia de Buenos Aires porque se anuló la elección. Y es cierto, autoridades partidarias casi nunca se pudieron elegir, y además el partido, el PJ como tal, nace en el 72, cuando la ANUSI prohíbe el uso del apellido Perón o el uso del apellido, de cualquier apellido disimulaba, la palabra nacional, la palabra que identificara un partido político, se aparece entonces la herramienta del PJ. Este PJ tiene varias connotaciones, Carlos. Me parece que la primera de todas, yo lo escuchaba a Renaud atentamente, fíjate que él no habló del partido, habló del movimiento, cosa que es lo que Perón fundó, el movimiento. Sí. ¿No? En todo momento él habló del movimiento peronista, cosa que a mí me gustó escuchar porque digo, bueno, está hablando de lo que Perón fundó. La herramienta litoral para nosotros, por saber bien, ha sido siempre cualquier herramienta que nos permitiera llegar al voto. Usamos Unión Popular, Partido Laborista, Tres Banderas, qué sé yo, ya ni me acuerdo, Frejuli, Fresilina, no sé cuántos frentes hicimos, pero la esencia era el movimiento. Y ahora me parece que hay que diferenciar entre los desesperados por la partidocracia y los que hemos sostenido históricamente el movimiento. ¿Cómo hacemos para que el partido, además de ser la herramienta electoral, se transforme en contenedor del movimiento? En primer lugar, si escuchamos atentamente lo de ayer de Luis Barrio Nuevo, y habló de la había muchos dirigentes, y creo que esto se va a formalizar, la incorporación de las 62 organizaciones peronistas, que son justamente la expresión política del movimiento obrero dentro del justicialismo. Más allá de que yo te diría que la Confederación General del Trabajo, que tiene otra, es otro espectro donde no solamente hay peronistas, también tiene mayoritariamente una adhesión al peronismo. Ahora, en esto quiero ser muy franco y hablarlo contigo. No. Yo comparto el criterio de, y esto es muy de nuestra generación, de la crítica a la partidocracia. ¿Qué se entiende por esto? El dominio oligárquico de ciertos grupos minoritarios que se apoderan de un aparato y esto no se amplía a la sociedad en su conjunto. Esto está bien y estaba bien en el pasado. Me da la impresión, Miguel, que hay que reformular la cuestión, no para caer en la partidocracia, sino por algo, por dos razones al menos. Primero, porque yo brego, esto es personal, yo brego por la reconstrucción de los partidos políticos, porque ahora se utiliza mucho esa palabra blanda que son los espacios, ¿no? Y los espacios permiten, sin herir a nadie, el pasaje con salto de garrocha de un espacio al otro, digamos. Y lo más importante es que no hay herramientas para discutir las políticas dentro de una organización. Y me refiero a todos los desafíos del siglo XXI. Por eso te decía, si el partido podía llegar en este tiempo a entender eso del movimiento y contenerlo, porque el movimiento está disperso, pero está vivo, se mueve, es un hecho revolucionario, se mueve. El partido fragmenta y divide si no somos capaces de que el partido contenga, ¿no? Absolutamente, y habrá que buscar las fórmulas para eso, ¿viste? Habrá que buscar la fórmula de conducción para eso. Pero te insisto, acá obviamente la definición de lo que se llama los liderazgos será al final de este tramo, en carrera contra el reloj, pero nos parece importante, sobre todo para recuperar la confianza de las personas, de los ciudadanos. Estás diciendo algo que no lo querés decir como peronista y que yo lo voy a decir. Hay que democratizar el PJ. Totalmente, sí. Pero que no lo querés decir, porque nos cuesta a nosotros decir eso, porque parecería ser que estamos reconociendo de que siempre hemos sido un unicato, ¿no? El jefe manda y los demás obedecen, ¿no? Es que en la realidad ocurrió lamentablemente desde que volvió la democracia en el 83, pasó en otra escala, en esto trato de ser objetivo, en el radicalismo. Durante el menemismo y el kirchnerismo, la expresión política no tuvo existencia más que para el apoyo incondicional. Y el que no estaba de acuerdo se tenía que ir. Y yo doy testimonio de que en el 95, nosotros, al decir nosotros, digo la agrupación que encabezaba Bordón, queríamos jugar dentro del PJ en elecciones y que sabíamos que iba a ser muy difícil ganarle al presidente Menem. No nos dejaron, y nos tuvimos que ir por afuera. Yo no te estoy inventando la historia, vos me conocés, Miguel, y sabés sí, sí, que lo que te estoy contando es la verdad. Además, a cada uno de nosotros nos pasó en algún momento por no tener, con no importa quién mandaba, si era Cafiero, Armiño o el que fuera, nos tocó en algún momento ir por afuera. Entonces, esto es lo que hay que evitar si se logra el objetivo de que el partido contenga la expresión fundacional del movimiento. Ahora, mira, esto da para mucho y para muchas conversaciones, pero voy a hacer una referencia. Fíjate a dónde me meto en la ceocracia, me meto en el gobierno actual. Sí. Hace dos días, Jorge Macri inauguró la Escuela de Dirigentes del PRO, donde sí, le exigen a los que quieren ser candidatos que vayan a 14 clases mínimas para poder saber cómo tienen que defender después al gobierno. Fíjate vos que el adoctrinamiento, una de las cosas centrales nuestras, se sí, ha perdido total y absolutamente, incluso se ha perdido en los gremios. Sí, sí. Y vos sabés que no dirían todos los gremios, hay algunos que el silencio lo hace, por ejemplo... Hablamos en general. Pero fíjate, cuando uno dice esto y se para frente a un padrón que el 50% tiene menos de 40 años, date cuenta, Carlos, toda la labor que habría que hacer para que esta gente pueda interpretar con claridad, con precisión, de qué significa ser peronista hoy y qué significó ser peronista antes y cómo tiene que prepararse el peronismo para enfrentar el futuro. Estoy totalmente de acuerdo. Para mí es una herramienta fundamental y que tiene que ver con la formación política. Y digo, nosotros tenemos ejemplos de lo que eran las clases del general Perón, que iban desde la geoestrategia a la economía, a lo social, inclusive en su última época, su última locución, a lo que es el cuidado del ambiente, el consumismo, los medios de comunicación. Te estoy hablando del año 1974. Pero por eso, Miguel, el mundo es complejo. En la Argentina estamos en una situación compleja. Por lo tanto, hay que identificar bien los problemas, generar prioridades, ofrecer soluciones, combinarlo esto con la doctrina nacional, digamos, que es lo que se ha perdido, porque bueno, te extorsionan con el tema de los ATN, de los adelantos, al municipio amigo le doy, al enemigo no le doy. La billetera que condiciona, sí. La billetera que condiciona, ¿no? Exacto. Carlos, para terminar esta charla preliminar, te voy a pedir algo que puede resultar absurdo, que lo pida públicamente, pero es lo que me parece, y lo hago como periodista, a vos te nombraron vocero. Bueno, sí, debes exigir que no hablen los dirigentes, que hable el vocero, porque si no, puede ocurrir que cualquiera diga cualquier cosa que perjudique al conjunto. Sí, sí, obviamente... Entendeme bien lo que te creo que Luis Barrio Nuevo... Nadie le prohíbe a nadie que haga declaraciones. Pero si vos te paseas por la televisión diciendo verde y yo aparezco diciendo amarillo y el otro dice azul, nos encontramos en un problema, ¿no? Lo hemos vivido en la campaña del 83. Bueno, exactamente. Bueno, vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, ¿viste? No es fácil, el desafío es grande, la voluntad es plena, y yo absorbo todo lo que los compañeros, como vos, dicen, y lo tomo muy, muy en cuenta. En la medida que yo pueda contribuir, lo voy a hacer. Tenés la obligación de trabajar, viejo. Vos asumiste el riesgo, ahora olvídate de otra cosa. Tenés que trabajar todo el día. Bueno, te saludo, Carlos. Abrazo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es ahora 8:32. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Porque cuando se nombra un vocero, el vocero interpreta, en este caso la intervención, el pensamiento del interventor y del grupo de colaboradores. Entonces, no es cuestión que un colaborador cualquiera aparezca haciendo declaraciones porque pertenece a la intervención y que complique el funcionamiento. Eso pasa también en el gobierno, pasa en los municipios, en las gobernaciones, en cualquier lugar. Es decir, si un vocero es un vocero, es vocero. Entonces habla el vocero. Cuando habla el vocero, está dando la palabra oficial. Si el vocero da la palabra oficial, no puede aparecer cualquier otro dirigente, por más reconocido que sea, haciendo declaraciones que se contrapongan. Tiene que esperar que el vocero diga, vamos para tal lado, y entonces a partir de ahí pueden hablar los demás. Claro, la línea de comunicación tiene que ser una. Y sí, si no... Y todos ceñirse esa línea de comunicación, porque si no se convierte en un aquelarre. ¿Y te imaginas? Cada uno dice lo que quiere, dicen cualquier cosa. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Es la hora 8:33 minutos. A las 6 de la mañana empezábamos de esta manera. Buen día. Cuando uno se encuentra con una marcha de unas 10.000 personas protestando por la suba de las tarifas del gobierno de Macri, y como única respuesta encuentra que mandan a los radicales socios del PRO a hacer en forma pública una explicación que la culpa es que antes las cosas se regalaban y entonces el ajuste hay que hacerlo, pero que hay un tema político de por medio y los radicales, acostumbrados al uso de la guitarra, le ponen un montón de palabras para no decir que son cómplices de la sustracción de este atraco al bolsillo, no solamente de los que menos tienen, que quizá algunos de ellos, con las tarifas sociales, puedan tener alguna quita, sino exclusivamente, diría yo, a una clase media que en gran parte los votó. Y cuando uno ve que en esa marcha de ayer 10.000 personas con una vela como un ejemplo de lo que nos puede ocurrir, surge una sola pregunta. Si es cierto que las tarifas no se pueden tocar, lo decíamos ayer, ¿por qué no hablamos del tema impositivo, que sí se puede tocar y no se necesita ni siquiera el Parlamento? Porque le voy a decir algo más. Por más que la oposición prepare un proyecto de ley, lo presenten diputados, recorra todo el camino de ser aprobado en las comisiones, en el debate o donde fuere, y pase al Senado, y el Senado lo modifique, el presidente se va a reservar el derecho de veto porque él no piensa cambiar, porque ya está clarito que le importa más que las privadas se beneficien que el beneficio del pueblo argentino, que sufre esas consecuencias de una política equivocada. ¿Y por qué es equivocada? Porque miren, si el gobierno estuviese haciendo los deberes de una manera brillante, diríamos, bueno, es un ajuste que pagamos todos en un país donde no solamente nos ahorramos 80.000 millones porque bajamos el subsidio entre el gas y el agua y la electricidad, sino que además no se despilfarra en otra cosa. Pero no es así. Este gobierno ha ampliado el endeudamiento interno y externo, ha aumentado el déficit fiscal, tiene una balanza comercial por primera vez en la historia en contra con 8.500 millones de dólares, y entonces lo que le hace pagar a cada uno de más lo despilfarra en su administración general. Es decir, imaginemos que el gobierno anterior regalaba las cosas, pero supongamos que ese gobierno anterior que regalaba las cosas y que subsidiaba exageradamente, porque incluso los que vivían en Puerto Madero estaban subsidiados, esa exageración era preferible a la de hoy. Porque, ¿sabe una cosa? Si usted me dice a mí que todos pagamos esta tarifa y hay un desarrollo energético que nos va a asegurar el futuro, casi no diríamos nada. Pero tenemos un déficit en la producción energética notablemente inferior desde que está Aranguren a lo que hizo la administración anterior. Y como lo que se importa, el gas, el combustible en general, se paga en dólares, y como esta devaluación del signo monetario nacional, desde que llegaron al gobierno, permanente y constante por la inflación y la recesión, nosotros cada día nos cuesta más y cada día producimos menos, que esa es la parte más grave. ¿Y por qué producimos cada día menos? Bueno, porque el negocio es entregar la caja, como se ha hecho en cada una de las privatizaciones o cada una de las administraciones de servicios públicos. Miren, los ferrocarriles, el subterráneo y demás, son del Estado. Pero la billetera, la caja, la administran las empresas privadas a las que se le ha concesionado todo esto. Nosotros hicimos todas clases de experiencias con la privatización de los servicios. Ahora, la palabra lo dice, son servicios. Entonces, en un país, los servicios tienen que estar garantizados y no deben ser necesariamente redituables, porque no lo son en ninguna parte del mundo. Porque los ferrocarriles pierden plata en casi todas partes del mundo, pero existen como medida de transporte para los pueblos y además para la carga. Volviendo al componente de la tarifa y volviendo a meternos en el tema impositivo. Nosotros pagamos el 21% de IVA, pagamos de ingresos brutos provinciales, estoy hablando de capital y provincia de Buenos Aires, porque las provincias tienen distintas sujeciones, incluso de todo lo que le voy a decir, Córdoba tiene un 10% más. Repito, 21% de IVA, ingresos brutos provinciales 5%, tasa municipal 1%, entonces cada 100 pesos, escuche bien, 27 son impuestos indirectos. Si usted le suma el 21% de IVA, que es un impuesto directo nacional, tiene casi un 50% de lo que se factura, que es carga impositiva. Por lo tanto, si se quiere resolver el tema, es muy simple. Sáquenle los impuestos y a partir de allí la gente paga la mitad. Y las empresas privadas, las que se quiere proteger del gobierno, no perderían plata, estarían cobrando lo mismo. Es evidente que no se pretende hacer esto. Y entonces, cuando uno dice que la tercera parte del gas que se consume en la Argentina es para la industria, solamente la tercera parte, todo lo demás es consumo minorista, digamos, usted se da cuenta que el desarrollo industrial está frustrado y está parado. Si usted dice que tenemos la posibilidad de que el gas, que es uno de los tantos combustibles como el petróleo y demás que se usa para generar energía eléctrica, haya que importarlo porque con Aranguren importamos más que con el gobierno anterior, entonces estamos, y es un negocio para la Shell, dicho de paso, entonces, mientras importamos, pagamos en dólares. Mientras tributamos en dólares, se encarece, por la diferencia con el peso argentino, cada vez que nosotros importamos ese combustible para poder generar energía. Pero yo les recuerdo que las fuentes de energías son muchas. Porque no solamente podemos generar energía a través del combustible. Está la energía eólica, la mareomotriz, la energía nuclear. Es decir, tenemos varias formas de generar energía que en la Argentina están en pañales. Frente a esta situación, y durante el gobierno anterior, donde nosotros le comprábamos a Bolivia el gas y se lo vendíamos a Chile más barato de lo que lo pagábamos a los bolivianos, porque Chile no se lo puede comprar a Bolivia porque la salida al mar que nunca le dieron es un conflicto que jamás los bolivianos le venderían gas, entonces se lo compraba a la Argentina y le vendíamos a Chile más barato que lo que lo pagábamos a Bolivia, porque era manejarse buenas relaciones entre Cristina y Bachelet. Y entonces Evo Morales se callaba la boca porque se suponía que los tres tenían una coincidencia de política internacional y no protestaba. Bueno, ahora cambió todo, está Piñera, de paso le digo que el hermano del presidente de Chile va a ser el embajador de Chile en la Argentina, pero le quiero decir que esto tiene nombre y apellido, porque si no, parecería ser que hablamos de las empresas y es un ente abstracto. No sabemos de qué estamos hablando. Y claro, si yo le nombro los presidentes de Edenor y de Sur, que son los más conocidos, y le digo, Ricardo Torres es el presidente de Edenor. Ah, qué bien, dicen ustedes, ¿y quién es? Y si le digo que el de Sur es Juan Carlos Blanco, ah, qué bien, dos hispanos de origen, en el apellido, manejando las dos empresas. Mire, el directorio que compone Edenor tiene 12 directores titulares. El de Sur tiene 9. En Edenor maneja las cosas desde atrás un señor que se llama Marcelo Midling. No sé si le suena. Este señor, que es el presidente de la Cámara Argentino-Israelí, maneja Edenor, maneja el holding de Pampa, y fue socio de con Einstein en IRSA, e hizo muchos negocios con IRSA durante todos los gobiernos. En el otro lado, hay, en el sur, hay tres grupos económicos. ¿Saben de quién es uno de los grupos? ¿Quién está atrás? El amigo del alma, el ahora cónsul extranjero en la Argentina, Nicky Caputo. Es decir, que Midling y Caputo se han beneficiado hasta ahora con estos tarifazos de Aranguren. ¿Se va entendiendo más o menos por qué no quieren mover las tarifas? Mientras estas cosas nos suceden a diario, me vino a la memoria, y vale la pena, me parece, recordárselo a todos, que el golpe de Estado del 76, que se produjo, como ustedes saben, el 24 de marzo, provocó una situación notable. Un director de la Ítalo, una de las empresas privadas que manejaba la energía en la Argentina, pasó a ser ministro de Economía. Sí, Martínez de Hoz. Martínez de Hoz asumió como ministro de Economía del proceso militar, y en el mes de julio, o sea, de marzo a julio, se fue a Suiza. Y en Suiza se reunió con los tenedores de las acciones, fondos de inversiones, dinero no santo, que estaba depositado en las cuentas en Suiza. Se reunió, repito, con los inversores que manejaban a la Ítalo, la compañía Ítalo Argentina de Electricidad. ¿Y qué le dijo el mismo director de esa empresa? Muy parecido a lo de Aranguren. Le dijo: nosotros le vamos a comprar a la empresa, el Estado argentino le va a comprar a la Ítalo. ¡Ah, qué bien! Vino, arregló con Videla y pagaron un sobreprecio de 300 millones de dólares. Y le voy a dar otro dato. ¿Por qué no le preguntan, aquellos que lo puedan conocer, a un economista que fue muchas veces columnista de Grondón y de Neusta, que anda por allí haciendo declaraciones y escribiendo algunos artículos, José María de Pablo Pardo, que era el embajador en Berna del proceso militar y que mandó urgente un memorándum para contar el escándalo del sobreprecio? Y entonces lo apretaron y al poco tiempo lo cambiaron de embajador. Pero además de eso, cambiaron al embajador suizo en Buenos Aires y mandaron a un señor que tenía declarado 100 mil dólares en acciones de la Ítalo. Lo mandaron de embajador a la Argentina. Y entonces este señor, que se llamaba William Frey, llegó a Buenos Aires, cerró el negocio, y como el proceso militar gozaba de muy mala imagen a nivel mundial, Videla tuvo que aceptar lo que le decía Martínez de Hoz para que los suizos supuestamente pararan alguna mano en contra de la mala prensa que tenían en Europa y además pagaran la friolera de 300 millones de dólares que no valía los activos de la Ítalo. Está claro, director de la Ítalo, ministro de Economía, compra para el Estado lo que antes él dirigía. Una estafa fenomenal. Hubo enfrentamientos en el proceso militar de aquella época, hubo denuncias, se murió Martínez de Hoz sin ir preso nunca y andaba tranquilito por la calle Florida. El negocio de la electricidad en la Argentina, como el negocio de la energía, va a encontrar siempre a intermediarios de esta especie y de esta calaña. Es decir, cuando le toca ser empresarios privados, piden una cosa, como por ejemplo el actual padre de los tarifazos, Aranguren, en el gobierno anterior escondía el combustible de la Shell para que aumentara. Y entonces el gobierno lo denunció. Ahora, como ministro, no lo esconde, sino que lo importa. Tenemos un déficit de producción de energía superior, o sea, se produce menos, que lo que se producía antes. Y una diferencia, funciona menos la industria, quiere decir que hay menos gastos de energía. En el mientras tanto, en esta transferencia no irracional, sino abusadora, violadora, trasnochada, de sacarle los que menos tienen para distribuir en los que más tienen, repito lo que decía antes, si fuesen prolijos y en los demás cosas estuviese todo perfecto, estaría muy bien. Pero no, no es así. Y el endeudador Caputo dijo en Estados Unidos que van despacio, que ellos quisieran ir más ligero, pero que no pueden, mientras 150 aplaudían, que son los que están dispuestos a venir a ver qué se pueden llevar de la Argentina. Y entonces, cuando todos estamos distraídos, aparece en el boletín oficial una nueva resolución acerca de una ampliación de deuda, firmada por supuesto por Caputo, de 3.000 millones de pesos más que van a vencer ahora en octubre. Es decir, todos los días inventan un endeudamiento nuevo. Y entonces, cuando uno se para frente a esto, dice, a ver, si subsidiamos como era antes, ¿cuánto pierde el país en subsidio? Y 80.000 millones, que es lo que ahora nos estamos ahorrando. ¿Y cuánto perdemos con el endeudamiento que firma todos los días Caputo? Con la diferencia que antes se beneficiaba la sociedad argentina y ahora se benefician los financistas, los intermediarios, los que le prestan plata al gobierno nacional. La verdad que está tan clarito todo que la resolución 84, que se publicó en el boletín oficial, firmada por Caputo, amplía la emisión por 3.000 millones de pesos con vencimiento para el 12 de octubre, en letras del Tesoro, porque no tienen ni para pagar la luz. Ellos no tienen para pagar lo que consumen. 10.000 personas marchando con velas, bocinazos o cacerolazos el día anterior, amague de sesiones, no van a cambiar la determinación de quienes están dispuestos a que Midlin y el amigo del alma, el ahora cónsul extranjero en la Argentina, Caputo, se sigan beneficiando. Si usted no se da cuenta, trate de analizarlo con cuidado. Lea la factura, trate de entenderla porque no es fácil, y va a ver que casi el 50% son impuestos. Si sacaran el 50% de impuestos, pagaríamos la mitad y las empresas amigas del gobierno no tendrían ningún perjuicio. Pero no pueden hacer eso porque han quebrado la recaudación nacional. Se recauda menos y se gasta más. Al país le dijeron, vote Cambiemos, venimos para cambiar todo. Y lo festejaban en la campaña pintados de amarillo y con globos de muchos colores. Los globos siempre han sido globos, no importa el color que tengan. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. 8 de la mañana, 51 minutos, 21 grados, 9 la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Hoy cumple 98 años el gigante del norte, el estadio de gimnasia y tiro, apedado monumental de la Vicente López, que fue inaugurado en los años 1920, hace 98 años, siendo el primer estadio de Salta en la Argentina. El primer nombre del club fue Atlético Salteño y se cambió por gimnasia y tiro porque allí se desarrollaba esta actividad. El tiro se practicaba en las torres de la esquina de Vicente López y Entre Ríos, encima del Salón Buffé, y desde allí se disparaba hacia los blancos que estaban instalados en el cerro. Claro, la zona estaba deshabitada en esa época. Se hacía gimnasia en un salón al lado de donde hoy están las canchas de pádel y también practicaban esgrima. La gente que hacía fútbol, que hicieron una caminata a Jujuy, fueron los que pusieron la semilla. El fútbol era una actividad más, pero fue creciendo y aproximadamente 20 años después de la fundación, el club Michel Torino construyó la cancha en el exacto lugar de donde está ahora, entre las calles Leguizamón, Vicente López, Avenida Virrey Toledo y Avenida Entre Ríos. La platea actual está tal cual la construyeron entonces, es decir, tiene casi un siglo. Unos 10 años después, en la década del 30, se hizo la popular de la Virrey Toledo, que en el 94 se tiró abajo para levantar la actual, de doble de capacidad. La tribuna popular, conocida como Bandeja Leguizamón, fue construida también en esos años. Atrás de los arcos había montículos de tierra que hacían de tribuna, hasta que en los 80 se hacen las dos populares actuales y lo que se llama la platea baja. Los vestuarios siempre estuvieron debajo de la platea. Pocos saben que a la vuelta de la cancha había un óvalo que servía para hacer carreras de karting, de motos y de bicicletas. Después de distintas refacciones que se le efectuaron al estadio en el 95, se convirtió en el estadio más grande del norte del país, con un récord de asistencia en un partido de fútbol disputado que alcanzó varias veces más gente que en otros partidos. Fue cuando la selección argentina de Diego Maradona jugó un amistoso con Marruecos en el 95. Y después sí, juntaron mucha gente cada vez que Boca Juniors o River Plate en la temporada del 97 y del 98 jugaba con Gimnasia y Tiro, que en ese momento estaba en la primera división. Saludamos tiene a los salteños hincha de Gimnasia y Tiro, entonces. Sí, 25.000 personas sentadas entran en el estadio. 8 de la mañana, 54 minutos. Una forma nueva de robo que dicen que se está poniendo en práctica es que cuando se deja un auto en el estacionamiento le roban la patente, la placa. Luego, cuando esperan que la persona salga del estacionamiento, la siguen, le ponen un coche a la par y le muestran la placa. Claro, usted se sorprende porque dice, uy, es mi número, acaba de perder la patente, para. En cuanto para, se bajan del otro auto dos personas y le roban el auto, las prendas y todo lo que usted pueda tener encima. Es la nueva metodología que te roba. Así que si alguien le muestra su propia patente, no le haga caso, no pare, porque están utilizando eso para robarle el auto y todo lo que usted lleva arriba. Es decir, en los estacionamientos espera que usted estacione, le sacan una de las patentes y esperan que usted vuelva. Cuando vuelven le aparean un coche al lado de él o una moto, algo, y entonces le dicen, mire, tome, acá tiene su patente que la ha perdido. Usted para, le quiere agradecer. Y entonces ahí se lleva la sorpresa que le roban todo lo puesto y el propio automóvil. Enrique. Sí, entonces recordamos que se viene la 24ª fecha del fútbol de primera división. Ya hablamos de los partidos de hoy. En el día de mañana a las 13:05 habrá dos partidos: San Martín de San Juan Lanús, Fernando Rapalini el juez, Temperley Vélez, Bruno Boca. 15:30 juegan Talleres en Córdoba recibiendo a Gimnasia y Esgrima La Plata, Fernando Echenique. 17:45 en el sur, Banfield Godoy Cruz de Mendoza, Federico Beligoy. Y a las 20 en el nuevo gasómetro, San Lorenzo Chacarita, Andrés Merlos. El domingo a las 11 de la mañana en Victoria, Tigre Huracán, Facundo Tello Figueroa el juez. A las 13:05 Rosario Central Racing, Nicolás La Molina. A las 15. ¿A quién va a elegir el Chacho? ¿Central o Racing? Ah, qué problema, ¿no? Pero yo creo que lo van a recibir muy bien. Claro, seguramente. Rosario, lo van a recibir con una ovación al Chacho Coudet, que realmente se proyecta como un entrenador con mucho futuro. Decía entonces 15:30 en Tucumán, Atlético Unión de Santa Fe, Darío Herrera. 17:45 en Sarandí, Arsenal River, Fernando Espinosa. Y a las 20, Boca Newell's, Juan Pablo Pompey. El lunes se completa la fecha, a las 19, Colón de Santa Fe, Patronato de Paraná, Pedro Argañarás. Y en Avellaneda a las 21:05, dirige Hernán Mastrangelo, Independiente recibe a Defensa y Justicia. A ver cómo andan de pálpito, vamos a poner el último llamado al aire. ¿Hombre o mujer? ¿Qué decís, Diego? Hombre. ¿Vos? Hombre, Enrique. Hombre. ¿Está bien? Sí. Bueno, los teléfonos están abiertos, llamen. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Sí, quién es? Hola, Eduardo de Wilde, de Renzi. Hola. Cuénteme, Eduardo, sí. Mire, usted hoy mencionó a China, que había 200 millonarios, creo. Para mí, China sigue siendo una dictadura stalinista, ¿eh? Por más que tenga ahora esté en los primeros planos económicos del mundo, sigue siendo una dictadura stalinista. Y me quiero referir a las intervenciones. Nunca hubo una sola intervención que haya sido benéfica para la institución. Recuerdo la del 55 hasta la fecha, San Sebastián, en la CGT, en mi gremio, todas las intervenciones que hubo en mi gremio fueron nefastas. Por eso no estoy de acuerdo con la intervención en el Partido Justicialista. Se tendría que haber llamado elecciones libremente. No, bueno, pero espere, no es un tema de que estemos o no de acuerdo, es que se violaron todas las disposiciones vigentes en todos lados, en el orden nacional, en el provincial, en el de la ciudad. Le digo más, la jueza tardó demasiado. Después podemos discutir el interventor, pero la intervención hace rato que tendría que haberse determinado. Yo no lo veo, perdón, discrepo. Yo no lo veo así. No, pero no pasa, usted está confundiendo intervenciones en contra de con intervenciones del mismo sector. Esto es una intervención judicial de un afiliado. Entonces, bueno, no es una intervención militar o una intervención en contra de. Ahora, si la intervención se transforma en contra de, va a ser un problema, porque entonces va a quedar el sello pelado. Yo creo que no era la mejor, no fue feliz la elección de Barrio Nuevo, un hombre que fue interventor. Bueno, pero esa es otra cosa, por eso le digo. Una cosa es discutir quién está al frente de la intervención y otra cosa es discutir si el partido tenía que ser intervenido. El partido hacía rato que tenía todo vencido. Fue interventor en la época de los militares, lo puso un militar en la... Yo le pregunto una cosa. ¿Usted recuerda cuando votó alguna vez para elegir autoridad del partido? ¿Cómo? Si usted recuerda si alguna vez votó para elegir autoridades. No. Yo tampoco. No. Lo saludo. No, escuche, de Renzi. Hola, sí. Le recomiendo a los oyentes un librito, un capítulo de una historia negra, de una negra historia, La Ciade. Se lo ofrecieron a Illa en 80 millones. Ah, sí. Se lo ofrecieron a Illa en 80... Lo tengo y es muy interesante. Se lo ofrecieron a Illa en 80 millones y la rechazó Illa, no la quiso. Lo saludo. Chao, gracias. De bueno, tenían razón ustedes, que era un varón el que iba a llamar, así que en el amor deben andar mal los dos, ¿eh? Andan bien en el juego. No, yo no acierto. Cuando yo juego un número, salen letras. Bueno, lo último. Lo último, recordar a varios grandes del día de hoy. Sobre todo, hoy es el aniversario de la muerte en 1983 de Pedrito Quartucci, boxeador y actor que fue el gran amigo de Juancito Duarte. Cumple años hoy Julieta Prandi, Fernando Bravo, que nació en el 44, José Naroski, el de los aforismos, y en 1890 nacía un pintor olvidado, un gran paisajista, Atilio Malinverso, al que le debes alguna vez hacer una retrospectiva en alguno de nuestros museos. Yo, para llevarle la contra a Naroski, vamos a decir uno de Gracián. Lo bueno y breve es dos veces bueno. No, lo bueno y breve es dos veces breve. Bueno, lo último que tengas, Enrique. En deporte, bueno, insólitamente, Sampaoli, como el Sergio el Kun Agüero, fue operado, se le hizo una artroscopía, va a llegar muy justo al Mundial. Le volvió a abrir la puerta a Mauro Icardi, va a ir a hablar con él personalmente a Italia para ver si lo tiene en cuenta para el Mundial. Insólita, otra de las tantas insólitas medidas que toma el de entrenador de la selección argentina. ¿Cuántas millas hizo, no? Sí, no, es pasajero VIP. O sea, ya prácticamente le regalan el pasaje. Qué bárbaro, ¿eh? Como se dice en un far de Aldope, pero las hizo. Sí. Bueno, nos tenemos que ir. El lunes, día mediante, estaremos regresando. Hay pronóstico de lluvia para toda la jornada. Una muy fuerte tormenta se produjo prácticamente hace 2 horas sobre la capital y la provincia de Buenos Aires. Que la pase bien y piense que los argentinos no somos ni tan malos como creemos ni tan buenos como pensamos. Chau.